Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy muy bien, con muchas ganas, como digo yo siempre, y como tengo yo siempre, de compartir con ustedes este programa hasta las 12 del mediodía. Mi nombre es Cristina del Solar, y para aquellos que quieran conectarse con este segmento del programa, nos tienen que llamar, nosotros salimos desde la producción, así que nos tienen que llamar al 4789-9014. 4789-9014. Y esa es la línea de conexión con este programa. Vamos al ángel que nos va a acompañar en este programa y, como siempre digo, en todo el momento que vos quieras, recordar siempre a los ángeles y por ahí, recordar siempre a los ángeles y por ahí es tu primera vez y recién estás llegando a este programa. Yo escribí 3 libros y uno de ellos, que es Luz de Ángeles, leo un ángel y un mensaje para hacerte compañía. Y voy a abrir el ángel que nos va a acompañar en el día. Es saber que la palabra justa llegará. Es una demostración de fe. Si nos falta templanza, si sentimos que nuestra vida está inmersa en un torbellino que no podemos parar, que nos atropella y atropellamos todo a nuestro paso, aquí es donde firmemente debemos pedir la ayuda de este ángel. Él nos hará detenernos a centrar nuestra fuerza, la energía, la mente y la voluntad en un mismo fin. Quien acude a este ángel logra el dominio de las circunstancias. Puede cambiar el ritmo de su vida y la de su entorno. Puede ver más claro, puede actuar más calmo. Y este es, no dudemos en pedirle ayuda en situaciones en las que debemos tomar decisiones, cuando tenemos que hablar delante de personas que nos perturban o simplemente para sentir templanza en nuestra actitud. Podemos estar diciendo, ángel de la templanza, ayúdame a poner en orden mi vida, a tomar una actitud donde reine la templanza y así poder transitar este camino de tu mano y para siempre. Sé que me has escuchado. Desde la templanza las cosas toman otro color. Abandonaremos la agresividad, nos daremos cuenta fácilmente del camino a seguir. Y ahora le vamos a pedir a ese ángel de la templanza que nos dé un mensaje, y él nos dice, aquí estoy, ya no estás solo, cierra tus ojos, te estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión, juntos encontraremos el éxito. Y como ya he leído muchas veces el ángel de la templanza y ya lo he dicho mil veces, templanza nos hace estar serenos en la más profunda tormenta, en la más profunda tempestad. Aquellas personas que tienen templanza tienen una actitud serena, sólida, firme, aunque les estén pasando cosas difíciles, aunque estén con mil cosas a la vez, saben ver cada una en su momento, y si no, te ayuda, te hace ver cuál es la prioritaria, cuál es la cosa que debes hacer y la que no debes hacer. La ansiedad de la templanza te hace discernir, te hace elegir el camino, la decisión, la propuesta. El camino, la templanza te abre ese camino a poder parar ese segundito antes de atropellarnos, de golpearnos, de pelearnos, de que venga la catarata de palabras y de actitudes que uno no sabría después cómo parar. Cuando uno tiene una actitud serena, templada, tiene una actitud que todo lo resuelve. Es como que estás ya sabiendo de antemano, como que estás ganando la situación de antemano porque estás sabiendo y sintiendo que la templanza está en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tu camino. Actuar con templanza es actuar con serenidad, con armonía, y no es buscar el problema, el punto más duro del problema, sino la solución más fácil del problema. Entonces a veces estamos actuando con mucho temor, con mucha angustia, y no estamos pensando. La templanza te hace pensar, o te permite pensar, o te ayuda a pensar, como vos quieras. Y hablando de la templanza, aprovecho mientras llegan los llamaditos al 4789-9014 a leer el capítulo de Ángeles a tu alrededor, que nos habla de la serenidad. Saber parar a tiempo, poner pausa en nuestra locura cotidiana, el respirar hondo y contar hasta 10, de que muchas veces nos han hablado. Si supiéramos cuántos beneficios puede traernos el saber poner un freno, aplicarlos en cada circunstancia difícil, nos ahorraríamos muchos pedidos de disculpas y tendríamos menos noches de insomnio por lo que hicimos mal. Todos nuestros actos dejan huellas, los buenos y los malos. Cuando sabemos hacer una pausa, reflexionar, pedir la ayuda de los ángeles, actuaremos como Dios manda y alejaremos la ira, la soberbia, los malos actos que podrían arruinar el trabajo de mucho tiempo. Siempre dejamos huellas en quienes nos rodean y podemos aprender a moderarnos y dejar huellas sanadoras, luminosas. Si comprendemos esto, actuaremos de manera diferente. No tendrán poder sobre nosotros los sentimientos de los demás, por mucho que se esfuercen en sacarnos. Estaremos serenos, claros de mente y de actitud. Este cuento nos puede ayudar a comprender aún mejor lo que quiero significar con moderarnos. Había un joven que tenía muy mal carácter. Un día, su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma, debería clavar un clavo en la cerca de atrás de la casa. El primer día, el joven clavó 37 clavos en la cerca. Pero poco a poco fue calmándose, porque descubrió que era mucho más fácil controlar su carácter que clavar los clavos en la cerca. Finalmente, llegó el día cuando el muchacho no perdió la calma para nada, y se lo dijo a su padre. Y entonces, el papá le sugirió que por cada día que controlara su carácter, debería sacar un clavo de la cerca. Los días pasaron, y el joven pudo finalmente decirle a su padre que ya había sacado todos los clavos de la cerca. Entonces, el papá llevó a su hijo a la cerca y le dijo, «Mira, hijo, has hecho bien, pero fíjate en todos los agujeros que quedaron en la cerca. Ya la cerca nunca será la misma de antes. Cuando dices o haces cosas con enojo, dejas una cicatriz como este agujero en la cerca». Es como meterle un cuchillo a alguien, aunque lo vuelvas a sacar, la herida ya quedó hecha. No importa cuántas veces pidas disculpas, la herida está ahí. Una herida física es igual de grave que una herida verbal. Es un cuento popular de autor desconocido. Y como este joven aprendemos a gestionar nuestros impulsos y emociones negativas, mejoraremos nuestra calidad de vida. Si pedimos ayuda a los ángeles para que nos guíen y nos protejan, ya no estaremos a la defensiva, porque sabremos que las señales serán claras. Veremos el camino a seguir y nos sentiremos en paz, serenos, seguros de nosotros mismos. La ira es la manifestación de la impotencia, de la inseguridad. De allí sale el refrán, el que grita no tiene la razón. Si estás seguro de lo que haces, decís, y pensás, no necesitas imponer tus ideas a los golpes, a los gritos. No necesitas hacer que tu presión arterial se desborde, tu corazón se desboque y te haga literalmente mala sangre. Todos esos síntomas físicos están atados a tu forma de pensar, sentir y expresarte. La fe, la meditación, la oración te darán esa serenidad que necesitas para alejarte de la celeridad que te lleva inexorablemente hacia el estrés y todos sus derivados. Irás hacia la sabiduría y el entendimiento. Para cerrar, queda una parte del capítulo, pero bueno, quiero aprovechar y poder hablar de otras cosas. Les leo la oración final. La oración que dice, Ángel de la serenidad, ven a mí a mi vida en este momento. Invade mis pensamientos, sentimientos y actos. Ayúdame a permanecer sereno durante todo este día para poder lograr un futuro pleno de serenidad y armonía. Realmente lograr serenidad y armonía nos conduce a pensar, a actuar, a corregir, porque empezamos a estar menos enfermos, más ocupados de hacer que de deshacer. Cuando estamos intolerantes, agresivos y negativos, tenemos que estar trabajando con el perdón, tenemos que volver para atrás actitudes que pusimos en funcionamiento. O también podemos, me puedes estar escuchando y estar diciendo, no soy yo, es mi hijo el que me pasa, es mi hermano o es mi esposo. Bueno, pedirle a ese ángel de la templanza que acuda a tu esposo o tu hijo o a la persona que necesites que te ayude a encontrar esa templanza que necesitas. Transformar la oración para la otra persona. Esto es parte de, como hablábamos el sábado pasado, ser luz, ser un faro en el camino. Encontrar que el otro, que al otro, le damos fuerza y ayuda. Aunque, te lo digo por experiencia personal, los otros o no lo resisten o no lo aceptan. Muchas veces pasa que uno le manda oración, porque imagínense qué lindo que sería si cada oración o cada energía que uno manda realmente fuera 100% efectiva. Todo el mundo hubiera cambiado, ¿eh? Uno hubiera ocupado de cambiar a los seres más grandes y por allí más importantes, ¿no? Ya le hubiera mandado un par de angelitos a Bush, otros a Kirchner, otros a José en un momento, hubiera hecho milagros y hay gente que no los recibe y no los acepta. Pero ¿sabéis qué sí sucede? Sucede que vos estás en paz, que tu corazón está en paz, que tu serenidad hace que veas las cosas de una manera diferente. Entonces, es como que no te afectan al grado que te estaban afectando. Cuando uno está permanentemente atento a lo que tu agresor va a hacer o decir, toda la energía la tenés concentrada en el enojo, en la discusión, en lo que te va a decir, en lo que va a salir hoy. Yo siempre pongo de ejemplo la esposa cuando está en la casa, que viene con un esposo rezongón y malhumorado, y cansado y abatido, y que por ahí todo le cuesta, todo le sale mal. Yo sé que hay una que en este momento se debe estar sonriendo, sabiendo que el palo va para él, para su gallinero, y que de golpe piensa que ya no lo aguanta más, que ya está harta, y que por qué. Y entonces ya cuando está por llegar, o cuando es la hora de regrese, ya se empieza a poner angustiada, nerviosa, torpe, las cosas le empiezan a salir mal, está como en un estado de ansiedad, de preocupación, que hace que las cosas que tiene que hacer ella le salgan mal también. Y empieza, es una cadena, es como que, ¿vieron el efecto dominó, no? Están todas las piecitas paraditas, pero se cae una y caen todas detrás. Esto es lo mismo que cuando uno está en ese estado, alerta a lo que va a pasar, alerta al mal. Ahora sí, yo le pido a los ángeles, al ángel de la templanza, al ángel de la armonía, al ángel de la serenidad, y se lo mando a este ser que está llegando con toda esa negatividad y con toda esa cansancio, justificado o no. A veces yo digo que exageramos, a veces digo que estamos más cansados de lo que creemos, o menos cansados de lo que creemos, pero lo repetimos tanto que lo grabamos en nuestra mente. Entonces, no puedo más, estoy harto, estoy cansado, estoy agobiado, me siento mal. Hay gente que tiene estrés cuando está sentada mirando, por ahí su trabajo es cuidar chicos, ¿no? Y en vez de divertirse con esta situación y en vez de pensar que estando estresado puede cometer errores, está tenso y rígido y el final del día se hace agotador. Hay gente que cuando termina su trabajo ha estado creando bolsas, ha estado trabajando de verdad con estrés, ha estado trabajando de verdad con angustias y no tiene la actitud de estresarse. Y entonces lleva la vida mejor. Bueno, esa persona está guiada por el ángel de la templanza. Yo les pido a ustedes que lo tomen como uno de sus ángeles guías, el ángel de la templanza, que le puedan pedir en cada oportunidad que salgan adelante, que logren ese camino. Nosotros este sábado a las 4 de la tarde nos vamos a encontrar, como siempre, en un taller, en un curso. Este sábado vamos a dar un curso para diferenciar los ángeles de los ángeles caídos. Vamos a trabajar una vez más con la diferencia entre ángel y demonio. Vamos a aprender que en nuestra vida hay demonios cotidianos. Y por supuesto, vamos a tener la energía, la oración, la certeza y la fortaleza para convertir mi lugar en un lugar sano, en un lugar sereno, en un lugar de armonía. Así que este sábado 13 de octubre estaremos trabajando con fortaleza y con serenidad para distinguir las energías que nos rodean, para no dejarme llevar porque todo es malo o todo es bueno, para poder percibir, entonces trabajar mucho con la visión y con la percepción, y vamos primero a tener lo básico, que es entender qué es un ángel y qué es un demonio, y por qué cometemos un error gravísimo cuando decimos los otros ángeles o los ángeles caídos. Ya no son ángeles, dejaron de serlo en el momento que pertenecen al infierno. Entonces vamos a trabajar con eso para no coquetear con estas dos energías, para ponerles el límite necesario. Y yo les voy a enseñar una oración muy fuerte y muy especial de dos santos que van aparte, por supuesto, de los ángeles y de los arcángeles, de dos santos que nos van a ayudar a poner en orden esas energías a su alrededor. Pero tengo muchísimos mensajes. Me recuerdo este sábado a las 4 de la tarde vamos a trabajar con, vamos a aprender a distinguir ángeles de demonios y vamos a aprender a luchar con uno en contra de nosotros. Entonces, a las 4 de la tarde, el lugar es chiquito, se tienen que anotar llamándonos al 47899014 y por supuesto, al hablar de un taller tan fuerte y mover energías tan especiales, al final les voy a hacer una oración personalizada a los presentes, por supuesto, sanación y para protección. Bueno, Kika de Tigre, muy pero muy feliz cumpleaños, Kika. Hoy es, a ver, bueno, es el día que vivo, 9 de octubre. Bueno, que tengas un hermoso, feliz cumpleaños. También aprovecho para saludar a Lorena, que cumplió el domingo, para que tengan un muy pero muy feliz cumpleaños, un muy feliz ciclo. Y para vos, Kika, va el ángel de la abundancia, página 50. Y el mensaje es, aquí estoy. Eres una triunfadora en este camino. Desde ese momento las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Lucy de Pilar, para vos, el ángel de la reconciliación, página 70. Y el mensaje es, aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Virginia de Castelar, el ángel de la sabiduría, página 91. Y aquí estoy, traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe, todo se logrará. María Esther, el ángel de la creatividad, página 54. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Anabela de Caseros, el ángel de la madurez, página 74. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Esther, va el arcángel Jofiel, página 112. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás gloriosa porque estoy contigo. Chabela de Tusaingó, el ángel de la fortaleza, página 42. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala, sé plena. Nati de Ituzaingó, el ángel del talento, página 100. Y aquí estoy, mañana será tarde.

personalizada, ¿eh? De protección, de sanación y de liberación. Bueno, yo ya me estoy yendo, me quedan muy poquitos minutitos. Les recuerdo que estamos en el 4789-9014 para aquellos que quieran llamarnos por los libros o para anotarse para este taller, que ustedes saben que cuando hago la oración personalizada viene muchísima gente, entonces el lugar es chiquitito. Les voy a leer una oración antes de irnos de este libro Oraciones del Mundo, una oración de sanación. ¿Qué dice? De Rita Donovan. ¿Qué dice? Pon tus manos con suavidad sobre nosotros y que tu contacto transmita la paz y nos procure curación y perdón. Pon tus manos, suavemente pon tus manos. Fuiste enviado a liberar corazones destrozados, enviado a dar la vista a los ciegos y quieres curar todas nuestras enfermedades. Pon tus manos, suavemente pon tus manos. Señor, venimos a ti los unos por los otros. Señor, venimos a ti en cualquier necesidad. Señor, venimos a ti buscando plenitud. Pon tus manos, suavemente pon tus manos. Esta oración, la oración de sanación de Rita J. Donovan. Y si nosotros nos conectamos cada día con una oración, cada día con una palabra de aliento, cada día con un ángel, nuestra vida va cambiando, se va iluminando, va saliendo de adentro de nuestros corazones ese yo interior que es luminoso, que viene con las mejores intenciones y que vive de la mejor manera. No es cierto que el bueno sufre, no es cierto que el bueno pierde. Esos que nos quieren hacer creer. Es la mejor manera de que no sigamos adelante ni con la bondad ni con la oración. A los que creemos y tenemos tanta fe, se nos trata de tapar con otras cosas. Bueno, no importa. Yo no quiero brillar, no quiero que nos levanten por el aire. Lo que quiero es hacer el bien y vivir haciendo bien, como todos ustedes. Como todos aquellos que tienen oremos de ángeles, ángeles a tu alrededor, y 100 o 1000 libros más de ayuda y de autoayuda. La intención cuando yo me pongo a hacer autoayuda es sanarme, es ponerme en orden para sanar mi mundo y el de mi alrededor. Bueno, me voy. Los encuentro el jueves, Dios mediante, aquí en AM750. Mi nombre es Cristina de Solar y llamen al 4789-9014. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena.